¿Qué pasó, simulacro? 52 Hz, veis. Y si tú me dejas probar, baby, yo me dejo llevar. Ven pa' acá, nos vamos pa' Medallo, Bogotá. Se viste Gucci en París. Dale, montate encima, encima del Ferrari. Hoy bajo pa' Bogotá, te voy a robar en la noche.